queremos, pues, y también pretendemos hacer un banco de especies megadiverso, donde tengamos, o sea, que el número de especies nos den, o sea, que la, pues, que teniendo en cuenta que cada especie nos va a proporcionar experiencias diferentes, tener la mayor diversidad posible para generar más, pues, más experiencias al sujeto que habita el espacio. También teniendo en cuenta las relaciones que empiezan a establecer las plantas con los animales y cómo se empieza a modificar el espacio, pues, como esa transformación de, pues, porque también nos interesan como esos ritmos, ritmos, como esas cosas que empiezan a marcar los crecimientos, los estados de vida de los insectos. Pero hay que, bueno, ¿cómo sería entonces la forma de mostrar eso que queremos? O sea, es que nosotros ya sabemos qué queremos. Sí, nosotros sabemos qué queremos. Pero no sabemos es cómo es plantearlo. Y cómo mostrarlo. Sí. O plantearlo. No, o escribirlo, porque es que, pues, mira, lo de la difusión, por ejemplo, ya están ocurriendo muchas cosas. O simplemente la gente misma que habita el espacio y cómo ya sale a recorrer el espacio. Claro. Eso ya empieza a generar otro montón de cosas diferentes a lo que genera la manga, pues solo la manga. Sí. Entiendo, sí, es verdad. O sea, ya hay unas experiencias. Podríamos, ¿sabes cómo también organizarlo? Empezar también a ver cómo se habitaba el espacio cuando no había nada. Esta parcera, ¿cómo? Diana me quedó de mandar unas fotos. Que ella tiene unas fotos de cuando eso tenía hasta el mezanino y todo. Y que esto era aquí el material para el bloque 25. Y no me las ha mandado. Si hoy la veo, le retaco. Sí. Pero bueno, eso es lo que más me interesa a mí. Registrar ese proceso de cambio que está sufriendo este espacio y que está afectando a los espacios vecinos, ¿sabes? Que son los bloques y todas esas cosas. Y por ejemplo, la cucha de la fotocopiadora, que también ya hace como parte de los que traen matas, pues, y los que visitan los usuarios frecuentes del jardín. Sí. Eso es lo que me interesa mucho, registrar. Eso es el proyecto. O es eso. O las señoras que vienen de arquitectura a ver las auyamas o. Sí. O a veces cuando jardineros, los mismos, sí, jardineros ya como pasan motilando el pasto y necesitan una relación diferente, que tienen que estar bordeando. Sí. Pues yo creo que entonces podríamos meter, o sea, eso de la habitabilidad me parece un punto muy fuerte. Muy fuerte. O sea, porque es como, sí, o sea, como. Pero se es que pilla, por ejemplo, yo lo veo por ese lado. Para que aquí entiendan artísticamente lo de habitabilidad, yo creo que le falta mucho. No, es más, es que ellos no lo inscribirían entre arte. Esa es la vuelta, eso ni por que... eso sería más arquitectura que arte. Pero para nosotros, por lo menos yo que soy de arte. Por eso, nosotros lo tomamos desde este lado, pero es que igual uno, dime, puede tomar. Cántelo. Una mujer. Ah, pero están allá. ¿Cuál sitio? Hay uno que queda en el poblado, por el parque del poblado, color matic. Hay uno que queda por unicentro. Yo voy para allá para acá el cuero. Todo bien. Entonces lo de Pero por ejemplo a mí me interesa más que sea un proyecto, o sea, que también sea visible la parte artística, eso. O artística la. Pero es que la parte artística acá, ¿cómo la describiríamos? Es muy difícil. Pues me respecto pues al jardín. O sea, yo me he metido, o sea, a mí me lo han también criticado mucho cuando lo he expuesto. Y una de las cosas, pues me han dicho que eso no, pues que es una cosa que, o sea, que lo natural es mejor devenir. No, sí, como que lo natural es natural y lo arte es antes antinatural, porque ya es una cosa configurada, ¿cierto? Sí. Pero la cosa es que a mí no me interesa tampoco, o sea, a mí me interesa la planta como imagen, me interesa la planta como posibilidad de percepción, o sea, de los sentidos, ¿cierto? Y la estética lo que aborda es como esa, cómo se afectan los sentidos también por cualquier cosa. O sea, eso ya ahí, mejor dicho, cualquier pero por ejemplo yo veo ocurra. Mucho, por ejemplo, eso es muy personal pues, pero como lo que está de moda o lo que está como el boom artístico ahora, que es como todo lo interactivo y todo eso que se está metiendo al arte, lo de instalaciones, usar pues ya como todo eso es para jugar con esos sentidos. Sí, y nosotros lo estamos haciendo desde el lado de las plantas, del otro lado. Desde eso, una como parte más rústica. Ah, eso es lo que tenemos que recalcar entonces ahí. Eso es muy poderoso. Sí, como en un espacio tan mediatizado, tener un contacto directo con lo que no tenemos posibilidad de tener contacto en este montón de cemento, ¿cierto? Sí, es verdad. Es también como una, ¿qué? Pues no sé, yo creo que la explicación es la misma que el chimba esto como cerrado acá, que sí. Cuando uno va a un barrio popular y encuentra a veces unos jardines todos brutales, pues como en los balcones, en las terrazas, y eso por qué se da. Por ejemplo, eso ahí una vez eso me lo intento explicar a Elena, pero eso, no, eso es. Pero es que hay una cosa, y es que, o sea, Elena me lo ha mencionado a mí como esa necesidad de establecerse, como el sembrar plantas, como establecerse, ¿cierto? Ya, pero es la forma de decir, yo ya estoy aquí, acá, ¿cierto? Sí, sí, porque es si es nómada no puede tenerlas. Sí, es verdad. Entonces, el plantar nace a partir, o sea, la agricultura nace es cuando dejan de ser nómadas y se establecen, sí. ¿Cierto? Igual acá uno al establecerse es que puede empezar a permitir, pero entonces desde ese momento en que uno se establece, eso le empieza a dar puntos de referencia de ese estar en ese espacio, de ese proceso, ¿cierto? Entonces vamos a hablar también como de al establecerse en un espacio, cómo se empieza a modificar por medio de unas interacciones. De unas interacciones que empiezan a pasar y por medio de unas plantas que igual son seleccionadas por los que habitamos este espacio, o por los, pues ya sea por los pájaros o por lo que sea, es por el microclima que estamos interviniendo, que se están generando estas, pues hasta las plantas como la yerba mora, si no hubiéramos abierto espacio no tenían como nacer en la manga, ¿cierto? Sí, es verdad. Igual somos nosotros los que estamos directamente afectando el espacio. Yo pienso que es más como de, pues nosotros nos podríamos también desde el arte enfocar como listo, voy a empezar a ver yo, o sea, empezar a tener un registro mío en el tiempo y el espacio alterno a mí, cómo va mutando también y cómo ese espacio me va mutando a mí, cómo yo voy mutando ese espacio. Pero yo no, pienso, sí, dale. Pues yo pienso que igual ya uno, o sea, ya uno para meter, o sea, es que por eso yo digo que esto es un laboratorio y no una obra, porque igual es también conjunto, ¿cierto? Sí, es verdad, eso no es, eso ni siquiera somos usted, yo y Pito, esos son todos, son los que todos los que interactúan. Hasta pasar y ver ya es algo, porque si usted pasó, vio y después comentó en un almuerzo, vea este ese matorral que hay en la capilla, es que no, y y entonces ya otro lo va a ver. Sí. Es muy, todo, cualquier cosa ya es interacción con este tipo de espacio. Sí, pero eso es brutal. Otra cosa muy poderosa es que esto es abierto, pero por ahí no viene todo el mundo, y eso no, tampoco le puedo contar una explicación. O sea, será un estigma social, pues, en cuanto a lo que se hace en el espacio. Claro, claro, se empieza a volver como pero, por ejemplo, hay que esa cucha, hay una cucha que viene y siempre abre el jardín y es toda feliz y le importa un culo y está ensolvado. O estamos tomando, le importa un culo y nos saluda siempre y es toda alegre. En calle es una cucha y no tiene, yo no creo que fue el moño ni nada de eso. Ajá. Pero no sé, o sea, ya sabe que eso, pues ella como que ya... No, pero es que, es que esto también está rompiendo eso. Porque es que ¿quién dijo que solo se fuma? Sí, también se piensa. Sí, es verdad. Entonces, no sé, ¿será que buscamos ayuda para que alguien nos ayude a escribir?